siento cantar y el cuerpo se me mueve como un molino. Y mis penitas penas pasito a paso se van. Ella está a su camino, yo a mi camino. Cuando yo tengo miedo me invento una canción que siempre va conmigo por donde sea. Baila justito al ritmo que marca mi corazón y tiene el masajito de una marea. Báilala, cántala, cántala, báilala, yo te lo digo. Viva la música, viva la música, viva la música. Báilala, cántala, cántala, báilala, grita conmigo. Viva la música, viva la música, viva la música. Sin darme cuenta, porque mi cancioncita tanto gustito me da que casi no hago caso de la.